Vamos con otro tema muy importante, que nos parece muy bueno que se pueda ver como algo binacional, ¿no? Estamos hablando de UPM, la que fue Botnia, el río Uruguay, que nos une con Argentina, bueno, y todo lo que ha sido el tratamiento del tema desde el primer momento, desde hace ya muchos años, sobre el asunto. Y por eso es que tenemos, la verdad que nos da mucha alegría poder hablar con Mario Bermúdez, periodista en Gualeguaychú, que viene con un enfoque hoy sobre el tema. Vimos un artículo escrito por él que une el tema de UPM Botnia con algo que hablamos mucho esta semana nosotros, la presencia del Comando Sur en esta región del mundo, ¿no? Buen día, Mario. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles, compañeras y compañeros ahí en la radio y a toda la audiencia de Centenario. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cómo unís esas dos cosas? ¿Cómo unís el Comando Sur en la región con UPM Botnia? A ver, en primer lugar, el contexto, lo que hay que poner en contexto esto es en el programa o el plan que ya desde hace tiempo atrás tomó el gobierno, el actual gobierno de la República Oriental del Uruguay, de militarizar las fronteras. Sí. Esto empezó hace un tiempo atrás, recordarán todos allí. Y en ese marco, una de las decisiones que tomó el gobierno fue la de instalar una base militar en la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, que va a estar, es una inversión de muchos millones que va a hacer el gobierno de Uruguay y que va a estar, digamos, ocupando un predio muy cercano a la planta Orión, que es la pastera de Botnia, que está funcionando desde hace ya muchos años allí. Evidentemente que en este marco aparece el Comando Sur de los Estados Unidos, una digamos unidad militar que tiene un pedigrí muy muy nefasto. Sí. Que todo el mundo sabe, o simplemente con recordar que de este Comando Sur perteneció y sigue perteneciendo la Escuela de las Américas, una academia, por decirlo de alguna manera, que se especializó en adiestrar genocidas, que después durante muchos años participaron en sus respectivos países de asonadas militares y de dictaduras siniestras. Ahora reaparece el Comando Sur en una, digamos, extensión de su política colonial respecto del patio trasero de lo que Estados Unidos considera a muchos lugares del mundo, entre ellos los países iberoamericanos, y por eso hay que entender que elegir un lugar estratégico como una frontera donde no hay problemas tiene un efecto geopolítico que va bastante más allá de si esta base militar va a estar para darle seguridad a la pastera de Botnia, porque acá lo que se está de alguna manera instalando, algo que no es nuevo, sí, en Uruguay no es nuevo, es una hipótesis de conflicto con la Argentina que de ninguna manera existió, existe ni va a existir. Había algunos interesados en que hubiera, ¿no? Había interesados en que estuviéramos bien divididos. Bueno, a ver. Sí, sí. Bueno, en Uruguay todo el mundo sabe, lo sabemos aquí en Argentina también, aquella famosa concesión que hizo el ya extinto presidente Tabaré Vázquez una vez que dejó su primera presidencia. Recuerdo que había ido a un liceo a dar una charla. Sí. Y le contó a los chicos que había pensado seriamente en declarar la guerra a la Argentina por el conflicto de Botnia, que en ese momento él lo vivió de una manera muy muy extraña, por lo menos desde este punto de vista, y que llegó a pedirle ayuda o consejo al entonces presidente Bush, George Bush hijo. Sí. Pero no fue el único que pensó así. porque hay otro que vive, un expresidente que vive, y que mucho antes, muchísimo tiempo antes que Tabaré Vázquez pensara de la manera que acabamos de referir, consideraba que el conflicto por la planta de celulosa que se construía en el año 2007, o que había comenzado a funcionar en noviembre de en 2007, ya estaba funcionando, esa planta de celulosa, el conflicto constituía una guerra no declarada por la Argentina. Esto lo dijo el expresidente José Mujica, pero no como presidente, lo dijo cuando era ministro de ganadería. Claro. Recuerden, claro, agricultura y ganadería. Se lo dijo nada más y nada menos que a un funcionario de la embajada de los Estados Unidos en Montevideo. Estamos hablando de el que era embajador, llamado Baxter, de apellido. Sí. Y que esto fue Frank Baxter, exactamente. Sí. Y esto fue reflejado en un documento que salió de la embajada de los Estados Unidos en Montevideo al Departamento de Estado. Y voy a leer el párrafo completo de lo que escribió Baxter, y que lo escuchó de la voz, de la boca de Mujica. Dice: el campechano ministro de Agricultura Mujica contribuyó con el coro de opiniones al decir que el Mercosur no vale un pito, debido a que el conflicto por la planta de celulosa que se construye en Fray Bentos es una guerra no declarada por la Argentina. Y a continuación dijo Baxter en su despacho confidencial a Washington: Mujica evitó mencionar el papel de Argentina hace algunos años al permitir que ganado infectado y astosa contaminara el ganado en Uruguay, aunque pareció claro que Mujica, en la entrevista dice, que Mujica vinculó la disputa por la planta de celulosa con la necesidad que tiene Uruguay por diversificar sus socios comerciales. Esto pasó y pasó. Y hubo otras cosas que también sucedieron respecto del tema Bosnia, y que fue, por ejemplo, el apoyo desembosado que hizo el gobierno de los Estados Unidos, que según todo el mundo decía era neutral en el conflicto, pero que sin embargo votó a favor de aquel famoso préstamo del Banco Mundial que le dieron a Bosnia, ahora UPM, allí por los años, a principios de la década del 2000. Sí. Esto también está reflejado en algunos documentos confidenciales de la embajada de los Estados Unidos allí en Montevideo. Así que a mí no me extraña nada que esta cuestión, que es una cuestión geopolítica de instalar un hipótesis de conflicto entre Uruguay y Argentina, se vuelva a reeditar. Hay un detalle, si me permitís, que quiero aclarar. Este almirante que visitó Uruguay y que ahora está en Argentina... Sí, que se va hoy, creo, ¿no? Hasta hoy se queda ahí. Sí. Craig Faller es una especie de marinero en tierra. Sí. Porque este hombre ya está reemplazado. En realidad está haciendo una gira artística de despedida. Y viene como si fuera Papá Noel con espejitos de colores a regalar, a hacer regalitos. Aquí en Buenos Aires ayer entregó un hospital de campaña para combatir el tema del COVID-19. Sí, bueno, en Uruguay permítame decir que en Uruguay ya habían regalado unas carpas también para usar. Todo de lucha contra la pandemia, que el otro día decíamos, es como que Estados Unidos no tuviera problemas, sale a ayudar a los demás. Y adentro de Estados Unidos, la problemática está al rojo también. No, por supuesto. Una excusa muy burda. Y vos fijate que, por un lado, hacen estas cosas, y por otro lado, Estados Unidos tiene la política de no compartir vacunas con ningún país que las pueda necesitar. Claro. Pero te regalan carpas. eso sí, te regalan cartas. Sí, sí. Y otras cosas, lanchas sí. para vigilar ríos y todas esas cosas, no, nada. Para eso están mandados a hacer. Sí. Ahora, pero justamente, bueno, uno de esos regalos aquí en Uruguay es lo que vos estás señalando, ¿no? De, porque acá la más promocionada de todas las reuniones que tuvo fue con el Ministerio de Defensa, con el ministro concretamente de Defensa, también ahí con regalitos, y uno tiene que ver justamente con Botnia UPM. Exactamente, o sea, no cabe ninguna duda que esa base militar va a tener como cometido fundamental con, no solamente controlar el río, sino que también va a proporcionar seguridad y tranquilidad a la pastera finlandesa que está funcionando ahí. E inclusive, y esto también creo que lo dijo el ministro García, el ministro de Defensa uruguayo, están viendo la posibilidad de obtener un helicóptero por parte de las autoridades norteamericanas. Sí. Hace pocos días, porque acá se mezcla todo, hace pocos días, lamentablemente, Uruguay perdió una aeronave de esas características, sí. que llevaba vacunas. Bueno, y algunos sectores de la prensa coligieron o sacaron como conclusión que este helicóptero que Uruguay estaría negociando con Estados Unidos sería para reemplazar a esta aeronave que resultó destruida, me parece. Bueno, no quedó destruida. Está bien. Pero bueno, vamos a aclarar una cosa. El Comando Sur no negocia con países aeronaves de uso civil. Negocia aeronaves de uso militar. Y qué casualidad, en la futura base militar que se va a construir en Fray Bentos está previsto un helipuerto. Eso, que vayan a los planos y a los diseños y fíjense. Sí. Es decir, que este helicóptero no sería nada extraño que también fuera a parar a esta base, si es que se concreta, fuera a parar a esa base de Fray Bentos que se va a construir o se va a llevar adelante. Así que... Y la lancha, ¿no? Y la lancha. Y las lanchas que ya están concretadas, ya esas están... tres lanchas. Que habrá que estas lanchas en este momento prestan servicio en el servicio de guardacosta de los Estados Unidos, porque el Comando Sur también controla el servicio de guardacostas en los Estados Unidos. El Comando Sur tiene sede en Miami, tiene a su cargo nada más y nada menos que la cuarta flota de los Estados Unidos. Acá han venido un montón de veces hacer ejercicios militares conjuntos. Yo recuerdo hace unos años atrás, porque Argentina no participa de los ejercicios estos militares conjuntos, sí. los llamados operativos UNITAS, sí. que le llaman. Sí. Bien. Bueno, una vez, Argentina no participa desde hace años en esto. Bueno, una vez en el marco de uno de esos ejercicios, la CARU había instalado una sonda paramétrica en el río Uruguay. Bueno, en el marco de ese... Hacía muy pocas semanas que la había instalado. En el marco de ese... ¿Qué es eso que decís que instaló? ¿Qué es esa sonda paramétrica? Una sonda paramétrica para medir la contaminación del río. Ahí está. Bueno, en el marco de ese operativo, que se hizo poco después de la colocación de esa sonda... los practicaron tiro al blanco y la hicieron polvo a la sonda paramétrica en el marco de ese ejercicio conjunto entre militares uruguayos y norteamericanos. Eso pasó. Esa sonda lamentablemente no se pudo reemplazar hasta el día de hoy, porque no es un elemento, digamos, que vas a una ferretería y te lo venden. Es un artefacto bastante complejo y cuesta mucho dinero. Bueno, estas cosas sucedieron. Por eso digo que esto va mucho más allá de lo de Botnia. Es una cuestión en la que además, y esto también lo quiero adelantar, la Cancillería Argentina ya tomó nota. Uh-huh. Ayer aparentemente le pidieron algún tipo de explicación a Fallen sobre lo que en qué consistía este programa denominado Excess Defense Article, que es un conocido como EDA, por sus siglas en inglés. Es un programa por el cual Estados Unidos dona o vende a un precio reducido equipamiento de defensa para modernizar fuerzas armadas extranjeras. En el marco de este digamos programa norteamericano es que llegan estas naves, estas lanchas a Uruguay y que van a ser llevadas a Fray Bentos. Estas lanchas, como decía, están prestando servicios en el departamento de guardacostas, van a ser enviadas al puerto de Montevideo, pero va a haber que reacondicionarlas porque el servicio de guardacostas es un servicio civil, no es un servicio militar, digamos. Sé que va a haber que armarlas. Claro. ¿Quién lo va a hacer eso? Porque son lanchas patrulleras de patrullaje. ¿Quién va a pagar eso? Porque eso, el costo de logística y el acondicionamiento de estas tres embarcaciones, a mí me da la impresión de correr por cuenta de Uruguay. Sí, sí. Es decir, lo que hace Estados Unidos es donar, por lo menos las averiguaciones que hice en la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, me dijeron la Oficina de Cooperación de Seguridad de la Embajada en Uruguay coordina la transferencia de los buques, esas tres lanchas con el Ministerio de Defensa. Van a invitar a militares uruguayos a ver los barcos, pero esto va a transcurrir en el transcurso de este mes, va a pasar eso. ¿Eso te informaron en la embajada? Sí, sí. ¿Acá? Sí, sí. Y la transferencia, una vez que se haga la transferencia de esas naves, Uruguay va a tener que reacondicionarlas a su costo, a su cargo, porque lo que hace Estados Unidos es donarlas. Nada más. Sí, sí. De eso no se habla, Para porque nada. Nadie sabe cuánto puede llegar a costar. Es decir, reacondicionar estas lanchas patrulleras, que, insisto, están en este momento al servicio de la Guardia Costera de los Estados Unidos y que van a ser llevadas al puerto de Montevideo en algún momento, a partir de este mes de abril. No se sabe bien cuándo. Claro. Acá un oyente se comunica y dice que Tabaré Vázquez no dijo que había pensado en declarar la guerra a la Argentina. Lo que dijo fue que no dudaría en pedirle ayuda a Estados Unidos en caso de amenaza de ataque militar de Argentina. Es cierto, sí. Eso fue lo que dijo. Le pregunto al oyente, ¿cuál era la amenaza de ataque de Argentina, claro, a Uruguay? Claro. ¿Qué le pasó a Tabaré Vázquez en ese momento? No había ninguna amenaza. ¿Qué le pasó para pensar en esa remota posibilidad? Es decir, hablemos seriamente, digamos. Sí. Porque si no, vamos a creer que los argentinos íbamos a declarar la guerra a Uruguay por esa pastera. Fue uno de los momentos de mayor vergüenza, te puedo asegurar, que sentimos por estos lares. Porque fue... Por eso digo que... yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero nosotros nos atenemos a los hechos, no a comentarios de bar. Claro. ¿Me entienden? Entonces, yo respeto todas las opiniones de los oyentes y me parece muy bien, pero los mirá hechos que esto, son los estoy que segura, son. Conociendo al que lo manda, estoy segura que no es que está discrepando ni nada por el estilo. Creo que fue precisando los términos en que se expresó, pero... Está bien. Pero nada está más. Está bien, pero digamos, si vos no vas a dudar en pedir ayuda militar a Estados Unidos, es porque estás creyendo de que en algún momento te van a invadir o te van a atacar. No, pero además que un presidente de cualquier país de América Latina diga que le va a pedir ayuda a Estados Unidos para pelear contra un pueblo hermano, está fuera de... Ya es raro. No es raro, es decididamente antipatria, ¿viste? Pensando en la patria latinoamericana. Pero bueno, la verdad que está muy bueno que nos hayas hecho llegar toda esta información, que creo nos estamos enterando de algunas cosas de aquí de Uruguay, a partir de esto, y de poner sobre la mesa, poder hablar más sobre esta visita del Comando Sur, que en otra época hubiera, se hubiera armado un lío de película en toda la región por la llegada del Comando Sur. Se denunciaba, se repudiaba, pero en serio, ¿no? En serio. Y ahora la información que ha circulado es mínima, mínima, mínima. Miren, uno, si me permitís, sí. Ángeles, te voy a dar otro dato. En el año, en septiembre del 2007, el que era embajador norteamericano en Buenos Aires, que se llamaba R. Anthony Wayne, mandó un documento, un documento confidencial a Washington, después de una entrevista en la que él había mantenido con quien era por entonces senadora y candidata presidencial, estoy hablando del año 2007, sí. Cristina Fernández. Después de esa reunión, el embajador Wayne hace una especie, digamos, de relato de lo que fue esa entrevista, de los temas que trataron, abordaron, además, y hay un párrafo que es bastante notable respecto de las relaciones de Estados Unidos con Argentina y de Argentina con Uruguay. Y escribió, insisto, el documento es del 20 de septiembre del 2007. El embajador Wayne, insisto, que por entonces representaba a Estados Unidos en Argentina, dijo: se debe desalentar cualquier sugerencia uruguaya para intensificar la cooperación militar y proteger a Uruguay de Argentina. Esto está escrito así, sí, como lo estoy leyendo. Sí, textual. Bueno, eso pasó el 20 de septiembre del 2007. Unos meses después, el 4 de diciembre de ese año, salió otro cable confidencial, pero esta vez salió desde Montevideo, no desde Buenos Aires. Ese cable confidencial fue dirigido a la Secretaría de Estado y de Defensa, al Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, a la Agencia de Inteligencia para la Defensa, que es una de las oficinas de espionaje más secretas que hay en los Estados Unidos, y ¿a quién más? Al comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Lo firmaba el que era por entonces consejero de seguridad regional de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, de apellido Harding. Bueno, es decir, que las vinculaciones en el tema Bosnia con los Estados Unidos es patente. Sí. Este documento del 4 de diciembre del 2007 reconoce que el gobierno de Estados Unidos, si bien se ha mantenido neutral en el conflicto de la planta de fábrica de celulosa, dice, hemos votado apoyar el préstamo de la CFI del Banco Mundial a ese proyecto. Y dice, los uruguayos se han sentido intimidados por el trato de Argentina y decepcionados por la indiferencia de Brasil. Recordemos que Lula, por aquella época, era presidente en Brasil y no estaba muy de acuerdo con la actitud que había tenido el gobierno uruguayo respecto de romper las negociaciones que había en ese momento en marcha para tratar de buscar una salida al conflicto y en la que estaban embarcados Néstor Kirchner, por entonces presidente, y Tabaré Vázquez. Sí, claro. Aquel lepra que le dijo que camisas pardas fascistas, sí, a los, sí, integrantes, sí, del gobierno. Bueno, esa fue la lepra. Sí, que eso sí que es guerra. Bueno, pero bueno, nosotros vamos a subir este artículo tuyo en nuestras redes. Hay una parte final, una parte final que me parece que vale la pena tener presente, donde vos, después de hablar, de hacer referencia a la actitud de Vázquez y Mujica aquí en nuestro país, a lo que decía François Mitterrand en privado, despreciando desde las tripas. Me lo dijo a mí personalmente, ¿eh? Me lo dijo a mí. Yo tuve el privilegio de entrevistarlo una vez en París. Sí. Y me hizo apagar el grabador. Sí. Porque yo le pregunté sobre la qué opinión tenía de ciertos líderes del eurosocialismo. Sí. Me hizo apagar el grabador y me dijo esa frase: socialistas en plástico. Socialistas de plástico. Y los nombró, ¿eh? Sí. No los hago público porque algunos viven. Claro, todavía. Claro, claro. Bueno, pero después. Él, Mitterrand, tenía debilidad por uno en particular que ya falleció, por un socialista al que él admiró mucho. Sí. Y que era Olof Palme. Claro, claro. Clarísimo. Terminás diciendo, por los próximos 30 años, Botnia detenta el monopolio forestal en Uruguay. Disfrutará de un ferrocarril y una terminal portuaria. Posee dos pasteras, una funcionando y otra en construcción. No paga impuestos. Exporta en régimen de zona franca. Sus CEOs ocultan beneficios al fisco finlandés y los blanquean en paraísos fiscales. Y jamás de los jamases será alcanzada por ninguna ley presente o futura que se quiera sancionar y promulgar para controlarla. Para cuidar todos estos chiringuitos, le faltaba un ejército a su entera disposición. Y si nadie lo remedia, más rápido que pronto lo tendrá. Esto lo vamos a tener disponible para la audiencia, Mario, que siempre bueno, es un gusto recibir por acá estas reflexiones y mucha información también que está bueno ordenar sí, bueno, y poner a disposición. Ese es el papel que tenemos que hacer nosotros. Sí. Es decir, por un lado informar, y por otro lado también hacer reflexionar a los lectores, o en este caso a los oyentes, y ver cómo sigue esto, porque no sería nada extraño que la Cancillería Argentina haga algún pedido de explicaciones. No se sabe bien si al embajador uruguayo en Buenos Aires, o si va a trasladar ese pedido de explicaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores del Uruguay. Esto claro. Todavía no se sabe cuál va a ser el temperamento del señor, porque acá se juntan varias cosas. Está el tema del canal Magdalena, el dragado del canal Magdalena, el tema, bueno, los temas anteriores que veníamos hablando respecto de la ampliación de diversas unidades de Botnia, como su polo químico en Preventos, el tema del digesto, de la modificación del digesto y demás, y esto se va sumando, digamos, ¿no? Y entonces, por eso, aquí, una de las cosas que está circulando, y cada vez más, es que la relación entre ambos gobiernos empieza a tensarse por todas estas cosas que van apareciendo. Sí, es verdad. Así que habrá que esperar. Te mandamos un abrazo grande desde acá, ¿eh? No, por favor. Muchísimas gracias por el tiempo que me brindan, ¿eh? Hasta la próxima, Mario. Un gran saludo, hasta la próxima. Mario Bermúdez.